La Biblioteca Popular La Chicharra, ubicada en 18 y 71 en el Galpón de la Grieta, amplía desde este mes sus horarios de atención. A partir de mayo abrirán martes, jueves y viernes de 8:30 a 12 y los viernes también por la tarde de 16 a 19 horas. Se realizan visitas escolares, espacios de lectura, asesoramientos y préstamos de libros. Verónica Barbera, integrante de la Biblioteca La Chicharra, contó qué tipo de material se puede encontrar en sus estanterías. Contamos con libros álbum, novelas juveniles, y también narrativa para adultos, poesía, tenemos estantes relacionados con la literatura de género, colecciones de libros antiguos, estantes sobre artes visuales, tenemos un estante muy lindo de fotografía y como somos amantes de los libros en general, tenemos para todas las edades y gustos. Puedes contactarte con la biblioteca a través de sus redes sociales. Para el informativo regional, reportó Radio Futura.